Sí, la verdad que sí. Yo creo que con la actitud del último cuarto es lo que nos marcó la remontada. Estuvimos bastante puntos abajo, creo que llama a 6-7 puntos abajo, y bueno, nada, se remonta con la actitud esa, más que nada. ¿Tuviste un gran juego en lo personal? Sí, qué sé yo, fue hoy trabajamos, hacía falta, tuvimos una baja muy importante por la de Fabricio, pero nada, tuvimos que poner un poco más de cada uno. La última, si viene Sionista, que una opinión de este rival, porque van a arrancar con ventaja de localía el miércoles en Córdoba. Sí, jugamos de 4 partidos, perdimos 3, pero nada, fueron los dos primeros que perdimos, fueron ahí sobre la hora, por una bandeja o por un matcher nuestro. Bueno, hoy en día somos otro equipo y estamos trabajando bastante duro en la defensa y todo eso, así que nos estamos demostrando en cada partido y bueno, nada, lo que hubo que era entrar, salir a la cancha y demostrar de que esta tienda es otro en la fase regular que en el 3. Gracias. Gracias.